calle con tu novia a caminar. No te olvides del paraguas, te recuerdo por favor. Tú bien sabes que en invierno muy variable el tiempo está. Cuando menos tú lo piensas ya comienza a sobrinar. Abre, abre tu paraguas que comienza ya a llover. Si se moja nuestra ropa y ya se pueden coger. Abre, abre tu paraguas que comienza ya a llover. Si se moja nuestra ropa y ya se pueden coger. ¡Pum! ¡No! ¡Venga! ¡Eso! ¡Azuquita el caballero! Se moja nuestra ropa y ya se pueden coger.